embriagador, acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por no quedarme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los miles sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA, un espacio que se llama La Hora del 14 Bis. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de comunicación y difusión de CTA Posadas. Hoy desayunamos papa y me quedó una en la boca, así que bueno, está medio trabada la cosa. Me extraño a Ricardo, otra vez faltó Ricardo. Sí. Estamos con Virginia Coró, licenciada en psicopedagogía, que nos va a acompañar el día de hoy, reemplazando en cierta manera la co-conducción de Ricardo Emilio Borsini. ¿Cómo estás, Virginia? Bien, muy bien, pero también extrañándole a Ricardo. Sí, está medio cachoso. Aparte mucho que me digas acompañando la co-conducción. Co-conduciendo. Vamos a subir el sueldo y todo. Ah, no, sí, algo estamos, me dijeron. Estamos sí. Evaluando el 30% más para abajo. Virginia, día, lindo día, un poquito nublado, ajá, tristón si se quiere, casi otoñal, pero... Lo de tristón es subjetivo. No, pero vos me podés decir mejor que nadie que el ambiente condiciona un poco la... Sí, o la mirada de uno condiciona el ambiente, es decir, bueno, algo. Yo capaz estoy medio tristón, Jessica viajó a El Dorado. Ah, ¿viste que te dije que es subjetivo? ¿Viste? Estoy medio tristón porque estoy solito en ¿viste casa? ¿Viste que te dije que es subjetivo? Sobreviviendo hasta el lunes. Un beso grande a Jessica, que por ahí nos está escuchando atrás de internet. Bienvenidos a la hora del 14 bis. Entonces están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, si quieren hacerlo al 0376, que es la característica de Posadas, y el teléfono es 0376, ya dije, 154-81-2669. También puedes comunicarte a la radio. El teléfono fijo, está Diego Yaquier en los controles técnicos, que muy amablemente tomará tu mensaje o te comunicará al aire al 4432-332 y 4430-342. También puedes escuchar a través de internet en www.unam.edu.ar. Y también, ¿por qué no? Podemos recibir mensajitos a través del Facebook. Ponés en el buscador del Facebook Compromiso con la Base UDPM y seguramente... te podrás contactar con nosotros. Y hablando de Facebook, vos sabés, Virginia, que Facebook se ha convertido últimamente en una poderosísima herramienta de comunicación y difusión, uh-huh, al punto tal que la gente mira más noticias en el Facebook que en las páginas oficiales, uh-huh, de algunos noticieros, ¿no es cierto? Sí, y que hacia... de hecho muchos diarios también tienen Facebook, ¿no? Sí. Uh-huh. Y por eso aprovechamos entonces para a través del Facebook hacer un llamado a la solidaridad. Nos enteramos que la compañera Mabel Rivero, que se estuvo comunicando últimamente con nosotros para contarnos su peregrinar por el IPS, aparentemente sigue delicado el estado de salud de su hijo y hace un llamado a la solidaridad. Dice Mabel que necesita 5 dadores de sangre de cualquier tipo y factor. Se utiliza la sangre para utilizar las plaquetas, por eso no importa el tipo y factor. Presentarse por la mañana de lunes a viernes de 8 a 12 en el primer piso del Sanatorio Buenos Aires. Y por la tarde de lunes a sábado de 8 a 12 y de 16 a 20 en el primer piso del Sanatorio Nosiglia. Este dato a tener en cuenta, en los dos lugares podés donar la sangre para el compañero que está medio delicado de salud. En el sector B del Sanatorio Nosiglia, entonces, a nombre del hijo de Mabel, que es Nicolás da Silva. los donantes no deben presentarse en ayunas, dice. Viste que hay un mito que subyace todavía que hay que ir en ayunas. No, podés hacer un desayuno livianito y podés ir a donar sangre. Entonces, de lunes a viernes, de 8 a 12, primer piso del Sanatorio Buenos Aires. Y por la tarde, de lunes a sábado, en el primer piso del Sanatorio Nosiglia también. Así que, dadores de sangre, se les agradecerá enormemente la ayuda para este compañerito que está medio enfermo. Virginia, el tema que vamos a tocar el día de hoy tiene que ver con educación, una noticia que hace rato viene circulando, se está y cada vez se avanza más en el tema. En realidad dos noticias, dos cuestiones, ¿cierto? Una, la evaluación a los alumnos de secundaria a libro abierto, o sea, pretende que se desaparezcan los exámenes tradicionales, ¿no? Que se tildan de memorístico de alguna manera. Eso por un lado, y por otro lado también se formalizó ya el tema de las tres materias previas para poder pasar al siguiente curso, ¿no? Uh-huh. Cuestiones que tienen que ver, más que nada, el argumento que utilizan desde el oficialismo, desde el gobierno, es la inclusión, que los alumnos estén incluidos, que no estén fuera de la escuela, que permanezcan en la escuela. La retención, digamos. Claro, ellos hablan de inclusión en realidad, sí, pero sí. Yo creo que tienen medio mal interpretado el término, ¿no es cierto? Porque lo que pretende justamente lo que vos decís es retenerlos, que los niños estén adentro de la escuela. No importa cómo, el tema es que estén, ¿no es cierto? Y no importa cómo salen tampoco, el tema es que estén adentro de la escuela cuando tienen que estar y que después se lleven el título a la casa. Así que, Virginia, vamos a hacer uso de hermoso todo. Hermoso tema. Ojalá que escuchen muchos educadores y puedan opinar porque es un tema con muchísimas aristas. Es muy... Muchos educadores y muchos papás también, ¿no? Sí, seguro. Pero digo, por ahí la parte técnica de la evaluación tal vez es más conocida por los docentes, ¿no? Pero pero sí, obviamente, que los padres pueden. Pero es un tema para hablarlo. Para ir desmenuzándolo. Sí. Bien, ese es el tema central del día de hoy. También tenemos invitaciones. Me acabo de enterar acá el compañero operador técnico, Diego Ayaquier, me informa que hay un evento en la costanera. Diego, ¿te animás a contarnos un poquito cómo es la situación? Porque yo me entero y la verdad que hoy voy a ir a acudir a la invitación de Diego. ¿Cómo era la historia, Diego? Buen día. Buen día. Esta es la primera exposición de coleccionistas de la ciudad de Posadas que se hace aquí en nuestra ciudad. Comenzó ayer, 7, está abierto de 4 de la tarde a 9 de la noche en el Salón Multicultural de la Costanera, ahí al lado de la ex estación de trenes, en el cuarto tramo de la Costanera. Ahí la gente que vaya va a poder admirar y apreciar diferentes tipos de colecciones de posadeños, que por ahí muchas veces nosotros decimos, pero ¿y esto había sido que existe colección de estas cosas? Como por ejemplo, sacapuntas de metal. Y uno dice, sí, yo cuando iba a la escuela tenía un sacapuntas de metal, pero como esto seguramente que no. Porque hay de la forma, no sé, más variopinta que se le ocurra. Hay muchas rarezas, ¿no? Hay rarezas. Hay, por ejemplo, sacapuntas, como le estaba mostrando fotos a ustedes acá, con forma de barco, con forma de avión, después con forma de carreta, con forma, después hay unos sacapuntas, seguramente se acordarán, tiene un globo terráqueo. Ajá, sí. Bueno, después, sí. Y bueno, después, qué sé yo, sacapuntas con forma de moto, ¿no es cierto? Con forma de, a ver, no sé, monumentos internacionales, a ver, qué sé yo, el Arco del Triunfo, la Torre Eiffel, la Torre de Pisa. Entonces, bueno, ustedes van a sorprenderse de la cantidad de cosas que hay. Y vos también tenés un stand, ¿no? También tenemos un stand, los chicos de la base de comisiones, que somos los fanáticos de viajar de la Guerra de las Galaxias, ¿no es cierto? Estamos con todas las cosas que tenemos también. Hay una exposición, digamos, hay gente que colecciona estampillas, monedas, billetes, tanques de guerra, gomas de borrar. Las gomas de borrar que hay son geniales. Porque uno dice, bueno, ¿cuántas gomas de borrar puede haber? ¿Qué forma puede haber? ¿La cuadradita, la redondita y para de contar? No, se equivocan. Hay gomas de borrar con forma, a ver, de llave inglesa, con forma de tijera, con forma de hamburguesa. ¿Se acuerdan de las viejas gomas de borrar que se vendían en casatía con forma de frutilla, que tenían olor a frutilla? Bueno, sí, más de la mordida le habíamos pegado, ¿verdad? Para por la duda, a ver si... No, pero además Jacquier demostró su lado artístico, que yo por lo menos no lo conocía, en relación a estos muñequitos de la Guerra de las Galaxias. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Hizo unas esculturas que, madre mía, vos lo ves así, pinta de pavito, pero no, ¿eh? No. Lo de pinta estuvo de más. No, vamos a ir, sí, ¿eh? Sí, no, le decía, después, por ejemplo, se van a encontrar con, para las nenas, porque hasta ahora lo que vengo diciendo todo para varón, por ejemplo. Pero para las nenas, por ejemplo, hay colecciones de muñecas. ¡Ay, mi corazón! Hay unas muñecas que son espectaculares, muy, pero muy lindas. Hay unas que les va a gustar, que se llaman las muñecas torta. Ajá. ¿Viste los cupcakes que están famosos ahora? Que son, digamos, el budincito con la crema arriba. Sí, sí, sí, sí. Bueno, esas muñecas, la parte de abajo, que es el vestidito, cuando vos la das vuelta, forma el budincito y la muñeca queda adentro. Y lo que es la capelina forma parte de la, digamos, la crema que va arriba. Entonces, cuando vos comprás, es una tortita y con aroma y todo. Y cuando la abrís, das vuelta y de adentro de la tortita, de la que es de goma, sale la muñeca y, digamos, la crema es la capelina. Pero qué maravilla. Una cosa fantástica. Bueno, así que muchas rarezas para ir a mirar. Sí. Entonces, hoy es el último día de la exposición. Hoy es el último día. Hermoso programa para la tarde, la verdad. Claro. Hacer el mate y pegarse una vuelta. Exacto. Para los que están tristes sin sus novias, sería, ¿no?, una opción. Bien, hecha la invitación, entonces, digo, ¿tiene nombre la exposición? Es primer encuentro de coleccionistas de posadas. Qué buena idea. Qué buena idea. Y te cuento una cosa. Sí. Con respecto a tu soledad. Tampoco es para que se convirtió en el tema central. Cuentan que en una oportunidad la señora viajaba. ¿Mi señora? No, una señora viajaba y le dejó al marido la lista de cosas que tenía que hacer. Sí, y la última decía: pensar mucho en mí. Cuando ella volvió, encontró que estaban todas las cosas tildadas, lo que tenía que hacer, pero lo de pensar mucho en mí no estaba tildado. Ajá. Y evidentemente enojada le dice al marido: pero escuchame una cosa, ¿cómo esto que te pedí no pudiste hacer? Y el marido le dice: ¿sabes qué pasa, mi amor? Cada vez que empezaba, no terminaba nunca. Un duque. Está bien. Sí. Bien. Gracias, Diego. Bien hecha la invitación, entonces. También, sí, la verdad que es muy interesante. También hay otras invitaciones para hacer. Está en marcha la Marcha por los Ríos Libres. Marchamos por los Ríos Libres. Plebiscito ya es la consigna. Arranca el 23 de septiembre de Panambí. Va a pasar el 24 de septiembre por Oberá, hasta Alem. En esa jornada se va a hacer. El 25 de septiembre va a ser de Alem a Bonpland. El 26 de septiembre de Bonpland a Santa Ana. El 27 de septiembre de Santa Ana a Garupa. Y el 28 de septiembre, atención, Posadas, es el último tramo de la marcha, que será de Garupá hasta Posadas. Se están planificando actos y festivales artísticos en cada una de las localidades donde se va a hacer noche, así que va a ser toda una fiesta, una manifestación. ¿Dónde es el acto, Ernesto? El acto va a ser en la Plaza 9 de Julio, se va a entregar un petitorio seguramente a Casa de Gobierno, donde se va a presentar justamente la solicitud de que se llame a plebiscito. El otro día estaba escuchando que en realidad se solicita un referéndum o una consulta popular, porque había un compañero ahí que en el Facebook justamente explicaba que plebiscito hace alusión a la plebe, que era cuando la plebe solicitaba... Y como no hay más plebeyos, se supone, en esta época, entonces no debiera llamarse. Está bien, son cuestiones dialécticas, sí, que en realidad... Pero entendemos de qué se trata, ¿no es cierto? Sí, sí. También tenemos que decir que los jubilados docentes siguen haciendo sus marchas semanales, no han logrado respuesta a todos sus reclamos, así que consideran que vale la pena seguir manifestándose. Si bien han habido avances... se sospecha que por estas cuestiones electorales, que hay que recuperar algunos votos, se le dio estos tres tramos del 8% en aumento al concepto de jubilación, pero no alcanza. Inclusive algunos están mal liquidados, así que no están encontrando solución a sus problemas los jubilados. Así que jubilados, nuestra admiración, nuestro respeto y bueno, felicitaciones, y cada vez que podemos los jueves vamos a tratar de acompañarlos. Virginia, está planteado entonces el tema del día de hoy. ¿Sí? Después de la pausa musical, inclusive te invito a escuchar un audio de un representante del Consejo General de Educación, Colita Galarza, que manifiesta los fundamentos por los cuales se apunta a los exámenes exámenes a libro abierto. Música en la mañana del domingo y después continuamos la charla con Virginia Corol. Música. niño, pero picante conmigo te arropa y duda quien quiera salirme adelante. Yo no sé por qué razón el cuento que es ignorante, usando la proyección de ser necio y peculante. Le echa la culpa a los ríos cuando es malo el navegante, el que no ha sido tornado no sirve pa' comandante. La carrera militar yo la conozco bastante, creo que tú en un batallón no llegas ni al agoniante. Sé que tu cara la he visto, no me recuerdo en qué parte tan fe fue cuando yo estuve de canoero en el Caipe. Por ser tan conservador no sabes a qué llegaste, te vas a quedar al fin. No me ofendas, loco viejo, de esta forma no me trates, querido, solamente cantar para improvisarte. Hasta ahora te das cuenta en el lío que te empataste, me atrevo a hacer una apuesta que ya gane este combate. De guerrero no gana el pueblo, pa' que nadie se le empate, mazamorra no es comida, ni agua sucia y chocolate. Puede berrear en el arpa hasta que tu brío aguante, pero si gane el corrillo de una manera elegante. Puede buscar el motivo por el cual quiero cantar, que al escuchar mis tañidos te marcharás a otra parte. Arpista, fíjate bien que este tercio es adulante, pero va a morir estrellado en busca de consonantes. Como le canto a mí, ya no tengo que estar y pa'lante, y lo que a mí me suceda no debe a nadie importarle. Si representas tu tierra se va a quedar de remate, no le veo cara a mi amigo que baile con alpargata. Si me da esta respuesta voy a tener que loyarte, porque cantarle a mí ya no es distinto en cada parte. El joropo de hoy en día lo chalequearon los guantes, porque yo daba en un verdo de cuál es el disparate. Ahora dime la razón que tuve para buscarte y por qué motivo vine de mi pueblo a desafiarte. Adivino, compañero, qué fue lo que tú pensaste, que ganaba la pelea y de broma la empataste. Bien, continuamos en la hora del 14 bis, hoy sin lucecita roja, por eso por ahí nos demoramos un poquito en la apertura. Yo estoy esperando la lucecita, pero bueno, arranca perfectamente, no se notan por ahí los detalles técnicos de las cuestiones de la radio. Virginia, el tema entonces que vamos a tocar es el tema de los exámenes al libro abierto, su fundamentación, si es bueno, si es malo, si es para retener, si es para incluir, si es para expulsar una cosa u otra. La evaluación en sí, ¿para qué es? Uh-huh. Te invito a escuchar un audio. Diego, prepárame por favor cuando puedas, el que dice número uno, el de Colita Galarza, en el que él habla y fundamenta, este funcionario, habla y fundamenta el por qué pretenden hacer este tipo de evaluaciones. Digo, podríamos empezar diciendo qué es la evaluación, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Para qué le sirve a un docente la evaluación? Mira, en general, cuando uno habla o cuando uno parte de la base, digamos, de la enseñanza y el aprendizaje, hay como dos grandes preguntas, digamos, ¿no? Que es, o dos grandes cuestiones. Una es, ¿qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Cuándo enseñar? ¿Y para qué enseñar? Ajá. Eso es un conjunto de preguntas que motivan la tarea pedagógica, ¿no? Y el otro gran conjunto de preguntas es qué evaluar, cuándo evaluar, cómo evaluar y para qué evaluar. Es decir, la evaluación es un proceso, digamos, es una acción que se realiza para medir, comprobar, valorar los resultados del aprendizaje. La relación entre objetivos o propósitos educativos y alcances, ¿no?, del alumno. Ahora, tanto la enseñanza como la evaluación, y esto obviamente es algo absolutamente conocido por todos los docentes, conllevan una explicación técnica, teórica, ¿no?, pero también conllevan una cuestión subyacente, una cuestión de concepción personal, a veces compartida, ¿no?, de respecto a qué busco, qué pretendo, qué perseguimos cuando enseñamos y cuando evaluamos, ¿no? Es decir, yo puedo pensar la evaluación como un simple proceso de medición, ¿no?, donde yo considero que el alumno, yo docente, digo, tiene que saber esto, entonces le pregunto esto, y si no sabe esto, ese alumno reprueba. y entra dentro de la escala del alumno que reprueba, del mal alumno, etcétera, etcétera. Eso desde el punto de vista técnico, ¿sí? Pero insisto, conlleva una cuestión de concepción de enseñanza, aprendizaje, concepción de evaluación, en el sentido, ¿qué es lo que buscamos cuando evaluamos? ¿Qué es lo que buscamos realmente? ¿Cuál es el propósito de la evaluación? Porque si yo voy a evaluar para decir, este alumno puede pasar de grado de curso, este no. Si yo voy a evaluar para decir, este es buen alumno, este es mal alumno, esa evaluación conlleva una concepción puramente sumativa, ¿no? Ahora, si nosotros evaluamos para ver la calidad de los aprendizajes, y que cuando yo hablo de calidad de aprendizaje me incluyo como docente, porque si yo voy a ver la calidad del aprendizaje de mis alumnos, también tengo que mirar las estrategias que yo usé para enseñar, para acompañarlo en esa adquisición. ¿Se entiende? Ahora, o sea, cuando estamos evaluando, hacemos una evaluación, para resumir, ¿no? No se evalúa exclusivamente al alumno, no debiera. No debiera. Uh-huh. No. Justamente, por eso te digo, hay una teoría que también, después si hay tiempo te comento algo que me dijeron en relación a la teoría, esto de que por ahí hay demasiada teoría, que somos muy teóricos los psicopedagogos. Que pase de la teoría fundamenta la acción, es decir, claro. No digo que todo el tiempo tengas que estar citando autores, pero a ver, hacer por hacer sin una fundamentación teórica, hasta cuando pongo poca sal en la comida tengo una fundamentación teórica, ¿no? Esa es una de las cosas que por ahí molesta a veces, es de escuchar a los funcionarios cuando fundamentan estas acciones, que hablan, dice, lo que pasa es que a mí me parece que... Exacto. Y no un es funcionario... Que no es lo que a mí me parece. No, hay una teoría que, insisto, no es que uno deba ser absolutamente enciclopedista y atenerse fuertemente a la teoría. Pero la teoría fundamenta la acción. Si un ingeniero no tiene teoría, hace un edificio y ese edificio a la semana se cae. Es decir, la teoría... Yo creo, por ejemplo, que uno de los grandes problemas que tenemos hoy día es esto de que consideramos que la teoría es perorata, que se habla por hablar. De hecho, yo puedo ser un excelente teórico y no muy buen ejecutor, digamos. Por supuesto que sí, pero tampoco voy a ser buen ejecutor si no tengo una teoría. Insisto, no sé, hasta... Como te decía recién, yo le pongo poca sal a la comida porque cuando yo te explique que la sal no es buena para las arterias, es porque hay una investigación previa, teórica. No es que me parece. No, a mí no me parece, sabemos, ¿no? Entonces, en educación, más allá de que obviamente el objeto de estudio, ¿no? Y el sujeto que estudia conlleva mucha subjetividad porque hablamos, a ver, de personas, no de la sal en las arterias, tiene cuestiones teóricas que esto es lo que a mí me parece que no se está indagando demasiado últimamente en las decisiones que se toman en relación a la educación. Pero por eso digo, hoy por hoy cuando decimos que el 50-60% de los alumnos que ingresan a la secundaria no egresan, o sea, no terminan el secundario, si hacemos una evaluación, no es que el alumno está reprobando, sino que están reprobando el alumno, los docentes, la escuela, el edificio, las políticas educativas, los directivos, estamos todos reprobando. Absolutamente. Fíjate que hay autores, por ejemplo, te hablo en el marco de la psicopedagogía, que distinguen entre diferentes términos, ¿no? Distinguen entre lo que es dificultades de aprendizaje, problemas de aprendizaje, trastornos de aprendizaje y lo que es fracaso escolar. Y cuando hablamos de fracaso escolar, no hablamos de la no aprobación del alumno o de la repitencia del alumno. Hablamos de un fracaso del sistema. Y cuando el porcentaje de repitencia o de abandono es tan alto, eso no es un problema del alumno. Es un problema de fracaso escolar. Y el fracaso escolar, señores del ministerio, ¿sí? Es social. Es social. Es decir, A mí realmente me cuesta entender cómo es que habiendo tantos excelentes profesionales en distintas áreas de la educación, atrás de los funcionarios, de los que dan la cara, ¿no? No conozcan estas teorías, o a lo mejor, no sé, a lo mejor la conocen. O nos animan a levantar la voz muchas veces, ¿no? No sé, realmente. Habría que investigar qué pasa dentro del ministerio. Porque me consta que son personas que saben, saben bien. Te invito a escuchar lo que dice entonces Colita Galarza en el audio que trajimos preparado. El examen a libro abierto no es para nada en contra de la memoria, Gabriel. Al contrario, son metodologías de enseñanza distinta, tiene una fuerte base epistemológica a partir de lo que es el constructivismo, donde el alumno tiene que ir construyendo su aprendizaje, y hay tipos de aprendizaje: el aprendizaje procedimental. El aprendizaje procedimental, es decir, hoy la información está disponible, la tenemos en las redes, la tenemos en los libros. Por eso es tan importante que el alumno sepa bucear entre el libro, la computadora o la internet, y buscar esa información. Luego la tiene que internalizar. No hay forma de poder redactar un informe si uno no internalizó esta información que está disponible, pero que él la tiene que recuperar. Entonces, cuando vamos a un examen a libro abierto, la verdad que es más complejo. Lo que no se hace es la repetición de memoria de algún texto, sino la comprensión más global. Para mí es un aprendizaje distinto. Yo creo que hay cosas que se aprenden de memoria, hay fórmulas que uno las tiene que saber. Pero me parece que el aprendizaje constructivo lo que ayuda es a ir construyendo con los elementos dispersos el aprendizaje. Entonces, para nosotros, una de las características que tenemos que buscar que tenga la escuela secundaria para que sea inclusiva es utilizar todas las herramientas disponibles. Usted sabe que la cantidad de libros que se han entregado en las escuelas son innumerables. Además, se ha entregado instrumentos de última tecnología, computadoras por alumno. Además tienen proyectores, es decir, que pueden trabajar. Nosotros tenemos evaluación muy rígidas, centradas en la memoria, establecidas con fecha, que son más para expulsar al alumno, más vinculada al paradigma de la escuela selectiva que vinculada al paradigma de la escuela inclusiva. El examen era más para expulsarlo que para retenerlo. Entonces, estamos trabajando en la articulación, y cuando visitamos la escuela hablamos con los chicos de séptimo grado y le decimos que empiecen a demandar a sus profesores que le indiquen en qué escuelas pueden seguir después y qué es lo que enseña cada escuela. Porque a veces, algunos, por ejemplo, no saben que tienen escuelas técnicas y les gusta la FAS técnica, y en su pueblo tienen escuelas técnicas como para seguir. Lo otro que le estamos diciendo es la articulación a la escuela secundaria. Y aquí sí me parece que las tutorías, esto que estamos hoy poniendo en valor, las tutorías sirven para ver el nivel de comprensión que tienen determinadas áreas, para orientarlo en esas disciplinas donde tiene mayores competencias el alumno. Para eso la tutoría es fundamental. Bien, continuamos en la hora del 14B. Escuchábamos a Colita Galarza, agradecemos a Radio República, de quien tomamos el audio, tenemos que citar la fuente, que ponen al aire estas joyitas de la educación para todos los misioneros. Virginia, ¿alguna opinión al respecto? O sea, me gustaría tener, porque yo comprendo más cuando veo... Tenías que ir anotándola. Por ahí, ¿no? O tenerlo reproducido, así, digamos. Porque hay varios párrafos así que se pueden tomar para dar una opinión desde la teoría, no porque a mí me parece. Hay una cosa absolutamente cierta que dice el señor Galarza, de que esto tiene una base epistemológica. Recién lo estábamos diciendo. Es decir, nadie puede decir que esto es una ocurrencia antojadiza, ¿no? Hay una base epistemológica que fundamenta la importancia de los distintos tipos o instrumentos de evaluación. ¿Qué es epistemológico? Que para tiene una base teórica, una base científica, es decir, que fue estudiado, que no. No se le ocurrió a No es antojadizo, no. Bueno, eso primero. Segundo, la disponibilidad de fuentes de información no es actual. No es porque ahora de repente Internet nos pone frente a, wow, a un mundo de información. Disponibilidad de información, si uno mira, por ejemplo, el libro de pedagogía de, no sé, Luz Uriaga, un libro del año 50, ¿sí? Ya habla de la disponibilidad de las fuentes de información. ¿Está? Es decir, porque ¿cuáles son las fuentes de información? La propia naturaleza, la vida cotidiana, los libros, los diarios, los carteles, la radio, la televisión. Internet hoy viene digamos, a ser un instrumento más, pero no es que hoy hay... Ahora que está Internet... Exacto, de pronto nos damos cuenta de la diversidad de fuentes de información. Diversidad de fuentes de información hubo desde que el señor Galarza iba al jardín. Uh-huh. Es decir, el tema es qué astucia tiene el educador para tomar la realidad como fuente de información. Uh-huh. Cuando yo me iba a la primaria, aparte del libro de texto, había diarios, por ahí nos pedían que escuchemos determinado programa en la radio, es decir, insisto. Y cuando él habla de la evaluación, de la cuestión procedimental, también es una certeza. Por supuesto que hay que evaluar procedimentalmente. En la educación, digamos, hay que aprender a hacer y aprender a ser, que son fundamentos ya de la Ley Federal de Educación, ¿eh? Uh-huh. Saber, saber ser y saber hacer, ¿sí? Es decir, se supone que el aprendizaje me permite a mí como sujeto aprender determinados conceptos, que son válidos, determinadas teorías, ¿no? Tengo que saber hacer, es decir, cómo uso eso que aprendo desde el proceso mental, digamos, y tengo que valorar eso y desarrollar actitudes y conductas cada vez más satisfactorias para mí mismo y para la sociedad. Uh-huh. Eso es como un concepto o una concepción integral del aprendizaje. Entonces, el problema con lo que dice el señor Galarza, no está mal lo que él dice. Evidentemente está tomado a la ligera. Y aprendió más o menos de memoria, que es lo que evidentemente se quiere sacar de la escuela, la palabra constructivismo. Por favor. ¿Qué significa que el alumno construya su aprendizaje? O sea, yo no me puedo poner a hablar de lo que es un problema del apéndice si yo no soy médico. Es decir, no digo que él no pueda hacerlo. Me parece que él es docente, ¿no? Sí. Bueno, por supuesto que puede hacerlo. Pero esa oración aprendida, el constructivismo significa que el alumno construya el aprendizaje. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Concretamente, respondeme. Si yo como psicopedagoga me voy a una escuela y así, postura, yo sé, le digo, mira, querida colega, el constructivismo significa que el alumno debe construir el aprendizaje. Con el mejor de los criterios, lo primero que me va a decir, ¿y eso qué significa? ¿Y yo qué le contesto? Porque para que alguien, a ver, vayamos a lo más básico, ¿sí? No sé, hacer una comida. Una comida simple. Fideo con manteca. ¿Está? Uh-huh. Bien. Para que vos aprendas a hacer fideo con manteca, yo te tengo que primero enseñar los pasos. ¿Sí? Pero no solo te tengo que enseñar los pasos, que te los puedo dar por escrito y después además mostrarte. ¿No? Porque a lo mejor dependiendo de tus habilidades y tus, digamos, capacidades básicas, o de tu estilo de aprendizaje, a vos con la receta te sirve. otro me va a decir, no, mira, yo la receta no entiendo, ¿por qué vos no me mostrás cómo? Entonces, bien, a vos te muestro, a vos te doy la receta. Al un tercero le digo, mira, mientras yo hago, vos controlás si vamos siguiendo la receta, bien. Entonces yo te muestro o te doy la receta escrita de cómo se hace, ¿sí? ¿Qué voy a tomar en cuenta? Voy a tomar en cuenta la edad, voy a tomar en cuenta, insisto, tus capacidades, porque, no sé, a lo mejor, qué sé yo, vos sos una persona que no le gusta aprender la cocina, tiene algo de miedo, bueno, entonces voy a tomar en cuenta eso para mostrarte cómo se hace un fideo con manteca. Yo te voy a mostrar a lo mejor una o dos veces, dependiendo de la complejidad de lo que te estoy enseñando, pero vos después probablemente le vas a ir incorporando otras cosas, ¿no? Me vas a decir, mira, yo me di cuenta que si pongo más cantidad de agua, el fideo sale mejor. O me vas a decir, ¿sabés que el otro día probé y puse los fideos, no sé, tirabuzón junto con los tallarines? Y me di cuenta que los tallarines se cocinan más rápido. Entonces, vos podés construir sobre la base de lo que se te enseña, no de la nada. Porque el constructivismo tiene base en principio en tres grandes investigadores, ¿no? Que son Piaget, Ausubel y Vygotsky, que todo educador le suena esos nombres. Pero nunca dijeron lo que aparentemente se llevó a la práctica, que es correte docente porque molestás, el alumno tiene que construir. Nadie construye sobre la base de nada. Es decir, ser constructivista es un gran trabajo para el docente. Colita Galarza también hablaba de que los exámenes tradicionales memorísticos eran expulsores. Pero es que, insisto, todo, hoy los podemos ver como expulsores. Pero todo tiene un fundamento del momento, ¿sí? Él fue educado en una concepción tradicional. Digo él por la edad, ¿eh? Sí, es decir, sí. No me estoy refiriendo a que yo conozca su historia personal. Digo, todas las personas que compartimos una edad, compartimos una modalidad de enseñanza de una escuela así sumamente repetitiva. Pero, a ver, él fue expulsado, él fue excluido. Y mucha gente de nuestra edad tenemos muchísimas habilidades que nos fueron dadas por esa escuela de ese momento. El problema no es si la escuela es repetitiva o no es repetitiva. El problema es que la escuela sirva al sujeto del momento que está educando. Y muchas veces la salida del alumno de la escuela prematuramente no tiene que ver con la expulsión en sí, sino que tiene que ver con otras cuestiones. No, tiene que ver con frustraciones que siente porque no está pudiendo desarrollar porque sus capacidades. Porque así como no es bueno que yo obligue a alguien a memorizar algo, supuestamente, ¿sí? Tampoco es bueno que yo le obligue a alguien a tener una evaluación procedimental, porque a lo mejor no es su modalidad. Correcto. ¿Se entiende? Sí, decir, es mucho para desmenuzar. ¿No es cierto? Demasiado, porque insisto, el señor Galarza toma frases de fundamentos epistemológicos absolutamente ciertos. El tema es cómo las usa. Él hace una especie de constructivismo propio en su alocución. Si yo me considero constructivista, debo tolerar absolutamente lo que él dice, ¿sí? Porque él construyó él hizo su propia síntesis, ¿no? Su propia... Y a él le parece que... ¿No? Y esto de la cuestión procedimental, digamos, un examen a libro abierto no es procedimental. Un examen a libro abierto conlleva el aprendizaje y la enseñanza de determinadas habilidades, ¿sí? Que no son la solución. Y lo grave de esto es que los fundamentos teóricos que ellos, con que ellos refuerzan su postura, en realidad se ven tapados, se les escapa cada tanto que ellos lo que pretenden es que el alumno permanezca en la escuela. Permanezca y que termine el secundario. Y pretende de que sea más laxo, más fácil el tránsito por el... Y es el primer mensaje que llega, porque, ojo, en realidad los exámenes a libro abierto no son nada sencillos ni de realizarlos por parte del docente, ni de completarlos por parte del alumno, de responder, digamos. Claro, porque ¿no? Esa es la cuestión de fondo. Un examen a libro abierto bien implementado resulta ser más difícil que aprender de memoria. Y que de última, Néstor, ¿cuál es el problema si es fácil o difícil? Lo importante es que vos estés evaluando las habilidades necesarias hoy día. Es decir, que vos evalúes la capacidad de ese sujeto de establecer relaciones, de establecer comparaciones, de comprender lo que está leyendo, de poder producir un texto con sentido. Lo que hay que decir antes de ir a la pausa musical es que, no, lo que la crítica que estamos haciendo no es hacia implementar o no el examen a libro bajo abierto. Bajo ningún punto de vista. De hecho, los docentes, lo dijimos al principio, lo hacen permanentemente. Por supuesto. Cada vez que le mandan a hacer un trabajo práctico, es un examen es a libro. Es una forma, sí, es un instrumento de evaluación. El tema es esta pretensión que tienen ellos, que buscan la facilidad. Exacto. El facilismo. Pero por eso te digo, acá lo que importa es el propósito. Si a mí lo que me importa es que él termine el secundario, y bueno, de última saco un decreto donde digo todo tienen que terminar. Bien. Pero el tema es con qué calidad de aprendizaje. Después de la pausa musical vamos a tratar de establecer contacto con nuestro corresponsal de Oberá, Leandro Sánchez, buenísimo. Para que nos cuente qué pasa por Oberá. Y antes de ir a la música, necesitamos 5 dólares de sangre de cualquier tipo y factor para utilizar las plaquetas. Presentarse mañana de 8 a 12 en el Sanatorio Buenos Aires. Nombre Da Silva Nicolás es el paciente. Es para el hijo de la compañera Mauro Rivero. Música en la mañana del domingo. Me dijeron que en el reino del revés nada al pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen y es porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón y vigilante y otro es juez, y que dos y dos son tres. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez, que usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés un señor llamado Andrés tiene 1530 chimpancés que si miras no los ves. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés una araña y un cien pies van montados al palacio del marqués en caballos de ajedrez. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo. Bien, continuamos en la hora del 14 bis. Estábamos hablando entonces de evaluación al libro abierto. ¿Habíamos recibido mensaje de texto? Sí, de Juan Pasamán. ¿Qué dice? Que nos dice que le parece muy interesante la charla sobre el constructivismo porque, tal cual como él lo dice, sirve para la educación y para la vida. Ajá, correcto. Exacto, no es un recurso solamente escolar, digamos, ¿no? Es decir. También se comunicaba a Fausto Saldívar de Oberá y criticaba mucho los dichos de Colita Galarza, diciendo, bueno, una de las críticas que él hacía es que la computadora en realidad ayuda, es una herramienta importante, pero muchas veces también el sobreuso, el uso exagerado, según él, es bueno, como todas las cosas. Todo exacto, exacto. Todo, sí. Todo exceso es malo. Pero aparte, insisto, o sea, primero que es un instrumento más, no es que wow, ahora internet nos viene a complicar o a facilitar. Y de última, hay que desarrollar habilidades para seleccionar información de internet. Uh-huh, es correcto. Decir, no es algo que vos ya, o sea, abrís y listo, ojo. También estamos en comunicación directa con nuestro corresponsal de Oberá, Leandro Sánchez. Buenos días, Leandro. Buen día, ¿cómo te va, Ernesto? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Todo bien. Bien, mañana nublada ya por Oberá también. Sí, la verdad que nublado, lluvioso. ¿Lluvioso ya? Sí. No me digas, yo ando en moto acá, se viene por acá seguro. Leandrito, ¿cómo estás? Tengo entendido que no estás pudiendo escuchar el programa por internet. No, era un problema acá en casa nomás. Ah, bueno. Está bien. Estamos hablando entonces de los exámenes a libro abierto y queremos escuchar qué es lo que está pasando por Oberá. ¿Qué tenés para decirnos, Leandro? Bueno, con respecto a lo que pasa en la ciudad, había programado una carpa que habían los docentes jubilados de aquí de Oberá iban a levantar esta semana. Ajá. Esto se suspendió, pero se piensan hacerlo después de la fiesta del inmigrante. Ah, mira. Los jubilados que continúan con su reclamo por el tema de los sueldos del IPS. Sí, sí, en toda la provincia. Sí. Así que van a recrudecer acá en Oberá esa protesta, siguen marchando los jueves en Plazoleta de la Equidad. Uh-huh. Y tal vez al final de la fiesta del inmigrante levanten una carpa ahí en esa plazoleta. Sí, claro, porque la semana pasada habías anticipado que se iba a levantar durante la fiesta. Exactamente. Se iba a poner, instalar la carpa, ¿no? Exactamente. Después bien. Eso fue desestimado. Bien. Leandro, ¿y tenés una opinión formada con respecto a este tema de los exámenes a libro abierto? Si bien vos trabajás en la escuela primaria, entendemos que también en la escuela primaria se usa esta técnica de evaluación. Sí, yo lo utilizo mucho, utilizo mucho esa técnica, con la salvedad que no es para facilitar el examen al alumno. Exacto. ¿No? Uh-huh. Yo no lo hago para facilitar el examen al alumno. Vos un malo le haces para complicar. No, sí lo hago para facilitar el razonamiento. Exacto. Para facilitar, sí, la construcción de ese aprendizaje. Uh-huh. Porque si no tiene sentido, digamos. Si yo le voy a dar una pregunta que va a tener que copiar del primero al cuarto renglón. Exacto. No es un examen, es una paparruchada, es una tontería, estoy haciendo como que enseño y el alumno está haciendo como que aprende. Exacto. ¿Y vos qué grado tenés, Leandro? Séptimo grado. Ajá, vos sos el articulador entre la primaria y la secundaria. Exactamente. Ajá. Y bueno, nosotros no es un programa, pero es un uso, no tengo un proyecto en ese sentido, pero sí tengo libros de secundaria en mi aula. Ajá. Que los alumnos de séptimo grado vienen constantemente a buscar esos libros cuando van al secundario. Ah, mira. Así que es una articulación real, sin haberla planificado, se dio así. Constantemente vienen los exalumnos a buscar los libros ahí. Y decime, Leandro, ¿en Panambí hay escuelas secundarias de diferentes tipos o...? Sí, en el lugar donde estoy yo, en el puerto de Panambí, no hay secundaria. Los alumnos tienen que viajar unos kilómetros. Ajá. Y básicamente mis ex alumnos van a tres escuelas secundarias, a una EFA que está en Los Helechos, que son más o menos 25 kilómetros, al secundario más antiguo del kilómetro 8 de Panambí, que son 10, 11 kilómetros, y a otro de lo que se llamaba, que queda un poco más cerca, de lo que se llamaba la EGB3, que ahora es Proyecto Horizonte, EGB3 Rural. Son esas tres opciones, esas tres distintas opciones que tienen en ese lugar. Y decime, Leandro, los alumnos tienen que viajar, decís vos, varios kilómetros. ¿Ellos se pagan su pasaje? ¿Tienen alguna ayuda del Estado? Sí, hay alguna ayuda municipal, que es solamente municipal, ¿no? No está planteado en toda la provincia, ¿no? Hay alguna ayuda del municipio, sí, para muchos. Salvo la EFA, que está... tiene su forma de transporte propio y su forma de organización propia. El resto tiene que pagar o recibe alguna ayuda, ¿sí? No, digo, porque esto también tiene que ver muchas veces con la deserción escolar, o con la deserción, o con... Por supuesto. Con el abandono de... Porque digo, uno hace un esfuerzo el primer año, el segundo año, el tercero, si ve que entras en ese razonamiento que muchos alumnos tienen, ¿no? De que ¿para qué te sirve el estudio? ¿Para qué te sirve la secundaria? Si después igual, si vas a laburar la chacra, no necesitas estudio. Cosas así ¿Seguro? Se escuchan. ¿Seguro? Y acá en la ciudad se escuchan ¿Seguro? Otro tipo de cosas también. Que, pero básicamente que no sirve para nada la secundaria. Hay mucho... no sé, no quiero decir deserción, porque alguna vez me retaron porque deserción es como acusador del alumno que deserta, ¿no? Pero en realidad es el entorno el que le hace... Sí, pero otra vez son cuestiones dialécticas que sabemos de qué se trata. Obvio. Leandro, te preguntaba, ¿hay mucha deserción escolar en la secundaria ahí en la zona donde trabajas? Y sí, eso es lo que pasa, esa es la realidad, el chico que deja de estudiar por distintas cuestiones. Nunca hay un solo motivo. La situación económica es una, pero el fracaso escolar en la secundaria, en la primaria, se debe a muchísimos factores, y uno de ellos es el económico, ¿no? Pero las ganas de hacer otra cosa, el desinterés, todo lo que vos planteabas, eso está presente todos los días. Y en realidad es motivo de charla casi todos los días en mi aula, porque para derrotar ese argumento, porque son argumentos nomás, argumentos nomás que tiene en algunos sectores sociales para que el chico deje de estudiar. La presión familiar para que vaya a trabajar también es importante en algunos casos. Desde la misma familia. Claro, entonces derrotar ese argumento es tarea, en mi caso y con algunos colegas, con un discurso de que, macanudo, si vas a carpir, a lo mejor no necesitas saber leer y escribir, pero y si las condiciones cambian y aparecen semillas nuevas, y tenés que leer las instrucciones. Esas son las charlas que tenés que... Exactamente, y cuando te contraten y no puedas leer el contrato, ahí son situaciones cotidianas que pueden ser estimulantes, ¿no? Claro, derrotadas, ¿no? Virginia, ¿tenías alguna pregunta? No, o sea, estaba pensando nomás en esta cuestión, digamos, que él decía de la presión familiar, ¿no? Por el trabajo, pero también me acordé de un sociólogo muy crítico de la educación, que es Bourdieu, que habla de la escuela como reproductora de clases sociales desde una mirada muy crítica, y donde dice que de alguna manera la escuela se encarga de comunicar a los pobres que ellos son pobres y los educa como pobres, y por lo tanto no genera en ellos mayores expectativas de estudios de nivel superior. Es decir, en general, por ahí los alumnos de estas escuelas más, ¿cómo es que se dice? Más periféricas, alejadas, digamos, no tienen demasiadas expectativas de estudio de nivel superior. O porque no lo tienen cerca, o porque de por sí ya van aprendiendo que la universidad o el nivel superior no es para ellos, ¿no? Entonces, eso también se convierte, como decía Leandro, en un condicionamiento que... Sí, es argumentativo, pero que muchas veces tiene que ver con la realidad de ellos. Realmente no se sienten capaces de, ¿no? Es decir, Leandro, ¿tenías alguna cosa para agregar? Sí, bueno, que también estamos participando, vamos yendo a otro tema un poquito, ¿no? Con el tema de la marcha en contra de la represa o para pedir el plebiscito. Y en ese sentido tuvimos una novedad interesante esta semana, el intendente de Guaraní, Daniel García. Estuve buscando como para pasarles un link para que vean también las declaraciones, pero no las encontré. Perdón. También se declaró públicamente en contra de la represa. Un intendente rebelde. Un intendente renovador. En un primer momento nos pareció muy satisfactorio que haya un intendente de la misma tropa que se rebele. Uh-huh. En un análisis más profundo empezamos a desconfiar de que si uh-huh. realmente se está rebelando o realmente está pidiendo los informes y ahora nos va a contar las bondades de la represa cuando él uh-huh. definitivamente esté a favor. No. Para fundamentar claro. su postura a favor. O tal vez sea de desconfiados que somos nomás y debamos creer en el señor Daniel García, que ha expresado algunas críticas públicamente, se ha declarado en contra de las represas personalmente, uh-huh. y bueno, a raíz de eso estuvo ayer en la reunión de mesa provincial del No a las Represas, un concejal de Guaraní, compañera de ATE, uh-huh. Y bueno, expresando esta situación y que ella está en contra de las represas, así que se mandó una nota al intendente, bueno, una serie de gestiones se van a iniciar ahí para conversar con el intendente y tal vez que un proyecto para que se declare interés municipal en Guaraní la marcha. Una nota de color entonces para la situación política con respecto a las represas, ¿no? Y continúan las reuniones organizativas de la marcha, ¿no? Uh-huh. Que para la partida de Panambí el lunes 23 vamos a contar con la presencia del secretario general de CTA, Pablo Micheli, uh-huh. A la salida ahí, en el acto que se va a hacer ahí. También va a haber un acto muy interesante, unos kilómetros más adelante, que van a organizar el pueblo guaraní. Uh-huh. Ahí los caciques han quedado a cargo de la organización de este acto, un homenaje a los combatientes de Mbororé. Uh-huh. Con un coro de niños del pueblo guaraní, así que muy muy interesante también. Sigue en marcha la marcha entonces. Leandro Sánchez, te agradecemos por la comunicación, muy amable por dedicarnos tu tiempo y nos volveremos a comunicar el próximo domingo. Gracias a vos, gracias a ustedes y nos vemos. Un abrazo militar. Un abrazo. Virginia, para ir cerrando, el tema no se cierra. No, que se va a cerrar. Pero digo, yo me quedaría hasta mañana hablando. Pero viste lo que contaba Leandro, por ejemplo, refleja esto de que no son los exámenes los que expulsan. Pero no, pero por favor, no, o sea, son las concepciones, son la falta de sentido común, son las desidias uh-huh. es lo que expulsa, por favor, ¿cómo le vamos a atribuir a la evaluación la expulsión o no del sistema educativo de un sujeto? Uh-huh. Por Dios, estamos haciendo un reduccionismo, pero extremo, ¿no? Por eso nuestro llamado desde nuestro humilde espacio a la reflexión de quienes llevan adelante las políticas educativas, sí. que les recordamos, en cierta manera, que no son los exámenes los que expulsan. Pero ellos lo saben, o sea, ¿no? Bueno, Virginia, se terminó el tiempo, nos encontramos el próximo domingo. Si Dios quiere. Por ahí seguimos charlando del tema. ¿Cómo no? Con alguna profesora invitada. Ojalá. Esto fue La Hora del 14B, nos encontramos el próximo domingo a las 9 horas por FM Universidad.